A disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Un solo objetivo común: desterrar de Chile el coronavirus. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Hola, ay, ¿Qué tal? Mira, aquí estoy mirando hacia el horizonte, hacia el cielo, especialmente la nube oscura, ay, hacia la cordillera, porque habían dicho que Marcelo, probablemente llovía en la noche, y estoy desesperado. ¿En serio? Ah, voy a asomar, yo que estoy más cerca de la cordillera, voy a asomarme, ¿eh? Asómate. ¡Ay, Dios mío! ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:01, la temperatura ya cruza los 17 grados y bajando para Puerto Aysén. Hoy día 20 grados, una temperatura otoñal, para algunos invernal, incluso con el cambio climático. Y la temperatura mínima fue de 8 grados, Marcelo Comparini. Ya, pero ese es el pasado, nosotros miramos hacia el futuro. Como Sergio Melnik. Sí. Que nos dio vuelta la encuesta, con 8.000 bots. ¡Boom! No, vamos a batir un récord hoy día, sin duda. Sigue sumando. Impresionante. Oye, ¿está Miguel por ahí o no? ¿Qué tal, muchachos? Aquí, escuchándolos atentos. El inolvidable Miguel. Muy bien. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Miguel? Igual que siempre, supongo. Igual que siempre, tranquilo, viendo Netflix. Aburrido, la verdad. No, ¿un no. datito? ¿No querés darnos algún datito de algo que hayas descubierto que nadie más haya visto? Empecé a ver la. Gracias, a Miguel. Bueno, seguimos al aire. Es que yo tengo gusto muy ñoño, entonces no me quiero inmolar acá. Pero no importa, ¿quién se va a burlar? ¿Quién se va a burlar de ti? Además de Netflix, me pongo YouTube y me gusta ver como recopilaciones de mundiales anteriores. ¡Ay, qué nerd! ¡Qué nerd! ¡Qué nerd! Ver fútbol. Wow, te gusta el vértigo, ¿eh? El vértigo. Sí, la sorpresa. Y me sigo emocionando a pesar que sé los resultados, pero igual. Sí. ¿Quién ganará este mundial? ¡Qué nervio! Sí. Ay, el palo de Pinilla, niño del fútbol soy yo. No, está bien. Tú sabes que ver partidos más tranquilos, partidos que viste muy nervioso, encuentro que es muy entretenido. Especialmente de Chile. Porque pero hay partidos que yo ni siquiera vi. Como recopilatorios de partidos que yo no vi, otras generaciones. Yo tengo recuerdos de mundiales desde el 98. Uh-huh. ¿Cuál es el que tú primero te acuerdas, Marco? Yo México 70, me voy a creer. Yo por ahí, como entre medio, entre 71, 72, por ahí. Y no, definitivamente me acuerdo completo del mundial. El mundial 74 me acuerdo completo, pero primeros partidos en 70, 71 de la selección. Sí. Claro. Ya, pero caché, yo hago esos ejercicios porque, mira, yo nací en el 90, Italia 90, Chile no fue, Estados Unidos 94, Chile no fue. Imagínate, en el 98 tenía 8 años, pues yo tenía un poquito más de noción, lo viví, pero... Ah, claro, es con como toda como, la emoción. Qué desalmado. Para nosotros, pero... Bueno, vamos con la noticia, ya que hemos lateado suficientemente. Sí, como es habitual, vamos a partir dando el reporte correspondiente a la jornada de domingo de las nuevas cifras de contagiados por coronavirus, que ascienden a 482 casos confirmados, con lo que el total nacional llega a los 13.803 infectados. La cifra de fallecidos con los nuevos casos, los nueve nuevos casos que se registraron, suman 198. Ya. Yeah. Y eso es un más o menos continuando con la tendencia que ha habido, ¿no? Sí, es difícil con estas cifras poder establecer que la curva se está aplanando, porque la verdad estamos en un promedio todavía, porque oscila entre los 400 y los 500. Los 400 y los 500. Cuando ya empecemos a hablar de los 300, no es para celebrar, no es para hacer una fiesta, pero sí es como a lo mejor decir que ya sí se están tomando las medidas. Yo como que está como en Nueva Zelanda, que lo dieron por superado esto. Dijeron, se acabó. Sí, porque, o sea, no por superado, lo que pasa es que la proporción entre contagiados y gente que ha generado anticuerpos ya se puede hacer una vida relativamente normal. O sea, si la gente sigue las medidas de autocuidado, ellos podrían, decían que dentro del último mes, ya de aquí a un mes calendario, ya no tener más coronavirus, por lo menos en su país. Hay gente que está con el virus, pero si se cuida, se hace la cuarentena, si la gente que tiene que hacer trámite, medidas de autocuidado, mascarilla, guantes, sí, aislamiento social, podrían estar Liz Taylor en 2-3 semanas. ¿Pueden hacer el haka sin problema? ¡Ay, chai! No, no, claro. Lo hice como japonés. Sí. Y el ranking es de mucho contacto. Sí, pues puro contacto, de hecho, es solo contacto. Sí. Oye, sí, ahora, sí. La gracia de Nueva Zelanda, más allá de que es un país que la ha ido muy bien, que sé yo, es que son más o menos 5 millones de personas, o sea, si en Chile, que somos 17 millones, esta es la solución. Hay un lote grande, que son 8, 9, 10 millones que se inmolan y dicen ya, nosotros nos vamos nomás. Y así se soluciona el problema rápido. Que se metan al mar, por ejemplo, y no vuelvan. Claro, claro. Mira, hay ideas, ¿eh? Innovación. Momento con Parini. El momento mira, con Parini. Claro, así es re fácil, con 5 millones es re fácil. Mira que... Oye, no sé, me emociono. Sí, esto es como lo que vimos en la cifra coronavirus A, ahora coronavirus parte B esta información, porque en este informe, este reporte que da el MinSal diariamente, hoy día conocimos una nueva forma, por lo menos, de establecer quiénes serían los que tienen que hacer la cuarentena obligatoria y quiénes estarían contagiados, porque el Ministerio de Salud cambió los criterios para definir los sospechosos, los casos sospechosos y confirmados. Todo este tiempo nosotros ya sabíamos que no por eso iba a ser positivo por COVID-19, pero que era lo que habíamos repetido muchas veces, la tos seca, las temperaturas altas sobre los 38 grados, y cuando ya empezaban los problemas respiratorios ya era señal de poder acudir a un centro hospitalario para hacerse el examen. Ahora cambiaron esos lineamientos, por lo menos en Chile. Esto obviamente a raíz de las experiencias que han habido aquí. Había gente que reclamaba ese, oye, pero cómo, tan poco serio, que antes los criterios eran estos, antes eran otros. O sea, es natural que esto pase. Es una pandemia sobre un virus que no es conocido y obviamente la cosa se va modelando a medida que se van haciendo más estudios sobre la gente que se ha recuperado. Y los casos comparados en otros países, pues claro. Exactamente. Sí, pues, mira, perfecto, básicamente, desde ahora, ¿cuál fue esta nueva forma para establecer estos nuevos criterios que por lo menos establece el Ministerio de Salud? Fiebre o temperatura axilar mayor a los 37,8 grados sin otra causa evidente. Eso no digamos axilar, no digamos axilar. Digamos, no, es que tiene que ser axilar. Alar. Sobacal. No sé cuál puede ser. Oh, un sinónimo. Segundo, mira, tiene síntomas sugerentes de una infección respiratoria. Es decir, dolores musculares, dolor en la garganta, tos, apremio respiratorio. Y la tercera, alteración aguda del sentido del olfato o del gusto. ¿Ya? O sea, si alguien reúne todas esas características... ¿Y algo de diarrea era también? No, pero eso es para casos confirmados. Lo que te acabo de comentar es cuando uno tiene sospecha. Si, de lo que yo te comenté recién, si alguien reúne todas esas características... Vaya al centro de salud. Ahora sí tiene motivos de sobra. No solamente decir, hoy tuve una pequeña tos, voy a ir a saturar los servicios sanitarios. No, con estas características sí. ¿Así? Oye, y si no puede ir por algún motivo, porque es mayor o porque, qué sé yo, van a ti. Van a ti, es el punto. Sí. El MinSal, bueno, en realidad también en conjunto con los municipios, cada municipio ha elaborado sistemas para tratar, obviamente, que la gente que es de población de riesgo no tenga que salir de su casa. No solamente población de riesgo, también se da cuenta de gente que tiene un tipo de enfermedades, que están postrados, que no tienen la capacidad básicamente de moverse de sus casas. Hablábamos de esto, justo estaba lanzando eso que era súper innovador, entre comillas, para la pandemia que se está viviendo, la alcaldesa de Maipú, que era Amor a Domicilio, que era igual que el nombre de la teleserie, cuando se mandó, mira, entre comillas, las partes de decir que ya tenía el caso confirmado en su comuna, ¿se acuerdan? Fue la primera, casi el primer municipio que implementó esto. Oye, ella tiene un mapa en donde sale como barrio por barrio la cantidad, como cuadra por cuadra la cantidad de contagiados y dónde están. los que están haciendo cuarentena obligatoria porque dieron positivo al COVID y los tiene absolutamente identificados. ¿Y solo ella tiene eso o los otros alcaldes no? Parece que algunos alcaldes también lo tienen. Lo que pasa es que ella lo vende, papi. Lo vende. Ah, ya. Lo tiene. Lo vi en Instagram Televisión, lo vi en Twitter, lo vi en todos lados. Ella sabe cómo difundir la palabra del Señor. ¿Eh? Dale nomás, Miguel. Sí, no, y te decía que lo que comentaba Marco, ¿qué pasa también con los casos donde uno ya pueden considerarse personas confirmadas por COVID-19? Personas con síntomas, obviamente anteriormente señalado, y que tiene un test de PCR positivo. Este es el test que garantiza los anticuerpos a la infección en el cuerpo. Casos sospechosos que tiene imágenes características en el escáner de tórax. Y aquellos casos con síntomas anteriormente señalados y que tienen un test serológico en sangre positivo para IgG. Y ahí es donde se aplica esto del olfato agudo y casos de diarrea. Si usted reúne esas características, puede darse por preocupado. Corra. Porque estaría con el coronavirus positivo en su organismo. Ya, perfecto. Está complicado, hay que estar atento. Entonces, ¿vamos a una canción? Tócate una canción viral. ¡Oh, qué buena! Mira. Oye, está cada vez más oscuro el cielo. ¿Cómo está? Que yo alcanzo a ver así para no. el oeste. Tú vienes subterráneo. No sé. Voy a mandar a preguntar. No, pero la nube. Sí, está oscurito ya. Pero nube oscuras. ¿Ves, Miguel? ¿Hay nubes oscuras para tu lado? Sí, yo veo nubes negras. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Uy, de verdad. Oye, tiene pinta de lluvia, pero fue como de 2 minutos entre que escuchamos la canción. Acá por lo menos yo estoy en el centro de Santiago. Viene el fin. Viene el fin. Oye, mal panorama. Ya, no. Cuéntanos más. Ya. Esta es una información que evolucionó durante el fin de semana y que no la alcancé a comentar el viernes pasado y que tenía que ver con una reunión. Esto es un nuevo capítulo entre el Chile versus Argentina. Mira, primero se habían enemistado porque habían El presidente Fernández había cuestionado el hecho de que en Chile nunca se había aplicado la cuarentena total y que ellos sí lo hayan hecho y que haya sido una muy buena política de salud pública. Oye, hoy día la acaban de alargar hasta como dos semanas más. Sí, y suspendieron el fútbol. Ya la AFA directamente dijo no se juega. ¿No se juega nunca más? El más contento con esto, Diego Armando Maradona. Tiene suerte Maradona, porque su equipo estaba descendiendo. Cuidado, No, dije está. Dije pucha. Perdón, me dejé llevar. El pito, menos mal, el pito de la censura. Estaba atento, menos mal. Y a ver, eso fue un paréntesis. Claro, que entre eso, la cuarentena total obligaba a que ya el fútbol derechamente no se va a realizar sin campeón, sin descensos. Y por eso que Gimnasia y Grima de la Plata se salvó un año más en primera división. Le decíamos que, yo les contaba a propósito de esta disputa entre los gobiernos, que después se habían puesto en la buena, que habían hablado y que en el fondo los cancilleres y los presidentes habían conversado que no, que en el fondo tenían que sacar lo mejor de cada gestión de gobierno para así poder superar el coronavirus, porque con la frase para el bronce que no sacaban nada con mejorarse ellos si no se mejoraba el hermano, porque somos países que estamos pegaditos. Qué pero bonita. Ahora sí, ¿no es cierto? Y ahora se pelearon. Este viernes abrió un nuevo capítulo, luego que esto ya parte más o menos mal, porque se supone que hacen una reunión del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, que es de un foro político y académico, que lo integran personajes de la política, obviamente, ligados al progresismo. Se gesta en México, y por eso tiene el nombre Grupo de Puebla, y lo constituyen varios países del continente. Pero curiosamente, en esta reunión del viernes, en el marco del Grupo de Puebla, solo habían políticos de Chile y de Argentina. No había nada más. ¿Quién hizo el llamado? ¿Quién engañó al resto? Mira, ¿sabes quién es el gancho ahí? El ex candidato, y no sé si actual candidato presidencial, Marco Enrique Sominami. Él que él es muy cercano a Alberto Fernández. Confiable. Sí, que es muy cercano a Alberto Fernández. Y fue, desde el punto de vista de la política nacional, estaba bien, bien graneado, porque estaba entre ellos Camila Vallejo, estaba Carlos Sominami, padre de Marco Enrique Sominami, me acuerdo que estaba Guido Girardi, habían varias políticas de la actual oposición, y entre varias cosas que se hablaron, lo menos que se tocó fue el coronavirus. La idea fuerza de esa reunión fue, de parte del presidente Fernández, le exigió que tenían que unirse para recuperar el poder. Como lo hicieron ellos en Argentina. Claro, que los chilenos tenían que volver a ser gobierno. Los progresistas, entre comillas, que componen el Grupo de Puebla. Es directo del concepto de progreso, porque progreso, no, como que no se ve. Son muy progresistas, digamos. No, pero uno tiene que tenerse fe igual en los nombres que ponen sus coaliciones. Pues, ¿te imagináis? Sí, la nueva mayoría. Chile, vamos, ¿te imagináis? Se pusieran como los mahometanos. Nadie vota por ellos. Claro, pero es que yo creo que hay otra idea fuerza que yo creo que lo resumiría mejor el sentimiento: igualdad, equidad, justicia, pero progreso. Vamos por ella, claro. No sé, bueno, hay que ponerle un poco de bueno. Y se supone que se zanjó, vamos a ver hasta cuándo dura. Se firmó una nueva paz virtual, porque durante una conversación de 45 minutos, obviamente por redes sociales, por la aplicación Zoom, conversó Sebastián Piñera y su homónimo, como le llaman los colegas, Alberto Fernández, para llegar a ponerle fin a de semanas de que estamos bien, que estamos mal, y aclarar que el punto acá no, porque no es impulsar a un cambio político ni hablar en contra del actual gobierno, sino mejorar la pandemia del coronavirus y poner obviamente mucho cuidado en la recesión económica. Eso fue lo que más le dedicaron tiempo, porque hay muchos tratados de libre comercio, hay acuerdos con el gobierno argentino, entonces tratar de flexibilizar ciertas cosas para que la crisis económica que va a ser y que ya es, no nos pegue tan fuerte como países hermanos. Vamos a una nueva canción, un éxito de aquellos. A ver. Mira, los Clutch. Esta es Garbage, ¿no? Garbage. Era mucho mejor la de Clutch, mucho mejor. La tocamos la media hora anterior. Ahí está esta gran canción. Con 23 minutos. Miguel Iván, una última noticia. ¿O están muy desanimados? Una última noticia que tiene que ver con un acontecimiento histórico que se hubiese dado ayer, de no haber sido por la pandemia. Ustedes ya deben saber que es el plebiscito a propósito de una nueva constitución, el apruebo o el rechazo, que se cambió de fecha para el 25 de octubre. Pero no, con razón ya... no había nadie ayer. Claro, con razón fuiste a votar y no había... una cerrado. Hora esperando. Sí, y que a pesar de que ya se postergó para el 25 de octubre y que queda un par de meses para esa fecha, ya se está hablando desde el oficialismo que nunca se sabe, que probablemente las condiciones sanitarias podrían hacer que se volviera a postergar ya de manera indefinida. Este jueves que pasó, varios partidos de la oposición firmaron una carta en relación a esto y tildando que el Ejecutivo estaba comportándose de manera incoherente. Esto básicamente porque se está hablando de una nueva normalidad que implica que se abran los centros comerciales, que la gente vuelva de manera física a sus trabajos. Entonces no se condicen que no puedan ir a votar si es que van a tomar las medidas de autocuidado. Esta misma información, porque no es un trascendido, primero fue lanzada por el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que ustedes saben que se sumó de manera ejecutiva a la campaña del rechazo. También fue en un diario de circulación nacional, también fue ratificada por el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y ayer el presidente de la República dio una entrevista al canal CNN en español, este canal de la cadena, pero internacional, donde casi no da por hecho, pero dice que eventualmente esto está destinado a que se realizara el día de las elecciones municipales de nuestro país, pero que él ve que a todo efecto, por cómo se han dado las cosas, va a tener que postergarse, y eso obviamente en la actual oposición causó ira, malestar, y están agotando todas las instancias. Escozor. Alergia. Eso. Alergia. Alergia. Claro, ya y están agotando todas las instancias ya desde ahora con los tribunales y con los organismos competentes para que esa fecha se mantenga como se había convenido. Miguel, hay tres frases acá. La primera frase es la de Blumel, es la tercera. La segunda es la que da el tema de la pandemia. Nosotros hablamos en la mañana con el senador Lagos Weber y decía, bueno, hablemoslo en agosto porque ahora no tenemos idea si es que va a pasar algo sanitario. Tenemos que pasar estas cosas se pasan de a poco, como mes a mes. No es por qué se toca este tema ahora, si solamente tiene un rédito político. Después Piñera aparece diciendo que el argumento es que tenemos una crisis económica. Y después aparece Carla Rubilar diciendo, bueno, lo que quiso decir Blumer y lo que quiso decir Piñera es lo siguiente, que tenemos que ver que eventualmente y todo eso. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo para hablar? Es lo que uno dice, sí. Pues hermano. Es para darnos tema. Es porque la gente se está aburrida en la casa, entonces tiene que para poder completar este bloque que justo me faltaba una noticia. Claro. Porque la verdad, y también con tantas cosas que hay que preocuparse, armar una polémica de esto cuando queda tanto. Mira, si llegamos, como decía Marcelo, agosto o septiembre y vemos que la cosa de verdad está mal, nadie se va a poder quejar si es que se posterga la votación, el plebiscito. Pero ahora empezar con estos problemas cuando hay cosas que son más atendibles, ojalá, un gustito lo que hicieron. No, porque yo creo que solo son autogoles. Yo no creo que tenga ningún beneficio para el gobierno el que aparezcan no de acuerdo unos con otros. Si van a dar una entrevista, uno la tercera, otro, ¿a quién dio Sebastián Piñera? CNN en español. Ya, tienen que, me imagino, yo lo que yo haría, si con Marco contestamos, nos ponemos, ya, a ver, si te preguntan de esto, contestemos esto, si te preguntan de esto, otro, contestemos otro. Y seguro que nos van a preguntar qué pasa si sigue la pandemia para el octubre. Digamos que en su momento se evaluará, punto. Fácil, po. Qué grande, Marcelo. Cantado. Fácil, cantado. Sí, porque uno es zorro viejo también, po. El momento con Parini, dos. Está guapo. En media hora, dos momentos. Hay alguien en el segundo piso que no está haciendo la pega. Ya, vamos, bueno, vamos entonces, Miguel, muchas gracias. Ok, hasta mañana. Chao. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. En principal administramos fondos de inversiones desde antes que se hiciera andar el primer vehículo motorizado. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal.

Please, necesito leer, quiero ganar el libro, nos escribió. Así que le vamos a escribir por interno para coordinar el despacho. Nosotros lo mandamos por correo para que nadie salga a exponerse. Había mucho interés, hubo mucho interés por el libro de Nehuen. Y me imagino que por el de esta semana también. Yo lo retuiteé, se llama La final de nuestras vidas. Sí, retuitealo de nuevo porque parece que se subió uno sin foto, así que retuitea el que tiene foto. Ay, claro, yo retuiteo. Por si acaso. Ya. Y este libro que les traigo hoy día, es que fíjate que como el fin de semana se habló de que están poniendo fecha para que vuelva el fútbol italiano, que Vidal se va a ir para no sé dónde, hoy día salió que Vidal estaba en el ranking histórico de los jugadores del Bayern Múnich. Sí. Que por ejemplo, que si va a volver el fútbol chileno, que Alexis Sánchez se va a Estados Unidos porque se compró casa en Miami o qué sé yo, dije, estamos ansiosos de deporte, nos falta deporte, nos falta fútbol, y ya que no se puede jugar, leamos de fútbol. Y encontré ahí un libro que es muy entretenido, que se llama La final de nuestras vidas, de Andrés Burgos. Es un escritor, un periodista argentino, que escribió un libro sobre la final de Boca-River de la Libertadores del 2018. ¿Se acuerdan de esa final? Que se tuvo que cambiar y todo ese enredo. Exacto. Exacto. Que quedó la escoba porque apedrearon el bus de Boca cuando iba llegando al Monumental, sí, de River, claro. Y se terminó jugando en Madrid. Me acuerdo. Y perfecto. Es un libro sobre ese partido, el partido en Madrid, no los previos. No, es un libro sobre la final completa. Los dos partidos, pero también empieza. Es bien entretenido y es bien interesante porque hace un recuento sobre la rivalidad de Boca y River. Por ejemplo, hablando de los orígenes de la rivalidad, cuenta de la primera pelea entre hinchas que está más o menos documentada, que fue el año 1911, una pelea callejera entre 15 a 20 mujeres. Una hincha de River gritó "¡Viva River!" en el barrio de Boca. Viste que estos dos clubes nacen en el barrio Boca. Lo que pasa es que River después se muda, se cambia. Ah, le empezó a ir bien. Le empezó a ir bien, ganó más plata. Se pudo cambiar, claro. Pero una hincha gritó "¡Viva River!", otras le contestaron "¡Viva Boca!" y se agarraron se tiraron el pelo. Y la que gritó River le dijo a su mascota, que era un genovés, un perro, le dijo "¡Dale un tarascón!" Y el perro salió a morder a las de Boca. Esa fue la primera pelea documentada. Entonces, a partir de esta historia, de esta rivalidad, de esto, de cómo es un partido que en Argentina, o sea, si ya Boca River en Argentina es excesivo, es un clásico que se desborda siempre, esta final de la Copa Libertadores del 2018 fue un exceso. O sea, el autor Andrés Burgos, que es hincha de River, él cuenta que, o sea, da datos, por ejemplo, que aumentaron las consultas al cardiólogo en los días previos. Oye, es que recordemos que, lo que hizo de esta final algo tan increíble es que era primera vez que disputaban una final de la Copa Libertadores, ¿no? Exactamente. No, era algo inédito. Muchas veces han jugado, pero jugar por la final de Libertadores era algo especial. Y es por eso que los hinchas de River están muy contentos y los de Boca saben de que les va a doler esto por el resto de la vida, mientras no pase de nuevo lo mismo. Exactamente. Claro, de hecho, por supuesto que sí. De hecho, entre las cosas que habla Andrés Burgo, el autor, dice que más que ganar, era como la derrota definitiva. Él reconoce que, de hecho, Boca en los últimos años había tenido cierta paternidad. En los primeros 10, la primera década del 2000, ganaron un montón de Copas Libertadores, habían dominado. No, y River bajó a segunda en algún momento. Y River bajó a segunda entre medio. Entonces, si perdía River, era como la derrota definitiva. Era como ya no podemos más discutir con Boca. Y ganarle era, por el contrario, como la victoria definitiva, porque le ganaste una final de la Libertadores a tu más enconado rival. Sí. Ahí está, es buena la historia. Y además los argentinos tienen una pasión por el fútbol que en la literatura. ¿Crees que es distinta a la nuestra o más internacional, sí, tiene mejor marketing? No, es infinitamente más profunda. Uno lee los cuentos de Saqueri, uno lee las revistas deportivas argentinas. O Fontana Rosa. Uno ve, por ejemplo, a ese grupo de argentinos que ahora nosotros disfrutamos tanto, ese grupo de amigos argentinos viendo la final, la segunda. Los displicentes. Y que están, esa pasión que tienen, que es transversal, porque aquí en Chile, claro, puede haber un grupo de amigos que reacciona igual, pero no es transversal, no todo el mundo. Hay un montón de gente que le interesa la selección cada 4 años para un partido, qué sé yo. Oye, le interesa su equipo de fútbol cuando está ganando, qué sé yo, pero la mayor parte de la gente no. Tengo un vecino argentino que coloca música y de pronto coloca ruidos de barra de boca. Y solo cánticos canto, de barra. Canto. Y él canta, ¿sí?, con su hijo. Es una cosa que mis hijas me dicen, ¿esto es normal, papá? Es algo que se da en la Argentina. Y dije, bueno, mira, no sé, pero están haciendo asado, así que suponemos que hacen asado todos los días. Es curioso esto, ¿eh? Oye, bueno. Y cuéntanos de Andrés Burgo, pero hagamos una cosa en realidad. Cuéntanos de Andrés, ¿qué?, Burgo. Primero vamos a una canción y después me cuentas de la última. ¿Te bueno, parece? Me parece. Ya. Me parece. Mira, justo un argentino, pero que no le gusta a ninguno de los dos equipos. A él le gusta, entiendo que Rosario, ¿no? O Newell's Rosario. No, Rosario Central. Sí. Ahí está Pinto. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnica. Mira, ahí estaba el inigualable Rodolfo, el Fito Páez, y con una canción para el olvido, ¿eh? pero bueno, oye, ya, Matías, no voy a hablar del autor. Sí. Solo un segundo nomás para saber si hay alguna comunicación del alcalde Lavín para la apertura de la Pumanque, donde está Truman Libre. Vamos, se abre miércoles y jueves. Pero el miércoles no para público. Sí, miércoles para público. A partir del miércoles para público. Mañana los locatarios están como citados para protocolo y medidas sanitarias. Y a partir del miércoles y jueves se va a atender público de 11 de la mañana a 5 de la tarde, 17 horas. Me imagino que en Truman Libreros tú mandaste a hacer unas mascarillas con letras, por ejemplo, con motivos literarios. Tengo mascarilla, tengo esas viseras, alcohol gel, Lysol para tirar. No, vamos, estamos súper preparados con las medidas sanitarias para tratar de cumplir y de poder abrir, porque en realidad ya llevamos casi un mes y medio cerrado y cuesta. Está difícil. Lysol sí, tienes que inyectárselo al que quiera. Tú dices, si alguien quiere, yo se lo puedo inyectar. Sí, como supositorios de Lysol son bien eficientes. Supositorios de Lysol. Mira qué interesante. Bueno, vamos con el libro, ¿no? El autor de este libro. Sí, Andrés Burgo, un periodista argentino muy destacado, fanático de River, y que tiene un libro que lo recomiendo mucho porque también va en la línea de crónica periodística deportiva, que se llama El Partido. Ese es el nombre del libro y el subtítulo, la bajada, es Argentina-Inglaterra 1986. Ya. Ese es El Partido. Y hace un poco lo mismo que hace acá en este de Boca River. Es un reportaje, es una crónica, una investigación periodística donde él repasa y revisa cómo se vivió ese partido de Argentina-Inglaterra. Lo que implicó para los protagonistas, las consecuencias que tuvo, porque en realidad para los argentinos ese partido es la venganza, la revancha, la guerra de las Malvinas. Y no solo de la guerra de las Malvinas, la relación de Argentina con Inglaterra ha sido siempre. Tensa, recordemos las invasiones británicas previas incluso a ese tema. Así que es parecido en realidad a lo de Boca River, era como un clásico absoluto. Exactamente, pero a partir del fútbol y de ese, y además que ese partido tiene probablemente los dos goles más famosos de la historia, que es la mano de Dios y el barrilete cósmico. El barrilete cósmico, lindo, de Maradona, ¿no? Qué lindo. Golazo, oye, ya, o sea, es un tipo reconocido, pero sí. Todo el mundo sabe que es fanático de River. Sí, fanático de River. Y en este libro, en la final de nuestras vidas, él hace este repaso, o sea, cuenta. Bueno, recordemos que River con Gallardo ha tenido estos últimos años una tremenda campaña. De hecho, a Boca lo había eliminado en los últimos tres o cuatro cruces, entre ellos el octavo de final de la Libertadores 2015, cuando le tiran gas pimienta al equipo de River cuando está saliendo el segundo tiempo, ¿te acuerdas? Que le tiran desde la galería. Entonces, era un partido que venía con mucha carga y el primer partido, y fíjate que curioso porque se iba a jugar un sábado 10 de diciembre y el primer partido se tiene que postergar al día domingo por la lluvia. Entonces, todo fue súper tenso siempre, no se sabía si se jugaba, si no. Cuenta anécdotas de, por ejemplo, matrimonios que estaban organizados y que, bueno, no sé, pues un matrimonio el día domingo en la mañana durante el almuerzo y que tuvieron que poner pantalla gigante y que las novias estaban indignadas y que tenían entradas para el partido y hubo gente que no llegó porque el partido era más importante. Entonces, fue una cuestión que dividió a Argentina realmente. Matías, y lo va contando a través de tú dices, anécdotas, pero también de entrevista a los protagonistas, algo así. No, es un libro, no tiene entrevista, es más narrativo y lo va contando a través como de distintas ideas. Por ejemplo, parte hablando de la rivalidad, habla de la previa, de cómo de lo que significó, de la tensión que significó para los hinchas de River y Boca el tener que jugarse este partido. O sea, lo que te decía antes, que en la televisión el presidente de la Sociedad de Cardiología Argentina salió diciendo: si a usted le gusta el fútbol, cuídese, vaya al doctor antes, hágase un chequeo, o no vea el partido, su salud está primero. Está bueno. Porque tenían miedo de que hubiera así oleadas de infarto con los goles, ¿cachai? Y da luces sobre el caso este del bus de Boca, porque hubo errores ahí. Sí. Mira, lo que pasa es que ya hay una cuestión que es bien especial. Este partido se empezó a mezclar con mucha política. Macri era presidente de Argentina, se iba a organizar el G20 en Argentina en esos días. Entonces hubo mucha cuestión política el día anterior al segundo partido, el que se juega en el Monumental de River. La policía argentina se supone que desbarata un montón de entradas falsas, como una especie de banda delictual que era de la hinchada de River, de la barra brava de River. Entonces, y el jefe de esa investigación era un asesor de Macri de Boca. Entonces empiezan a pasarse el rollo y hay una teoría conspirativa de que lo hicieron un poco para tensionar el ambiente, para que en River se desbordaran y de esa manera ganar un poco el partido como fuera la cancha. y que fue lo que intentaron y lo que de alguna manera ocurrió, porque cuando viene el ataque, porque igual fue un ataque tremendamente salvaje al bus de Boca, le cayó un poquito de vidrio, astilla de vidrio a Pablo Pérez, el capitán de Boca. El partido no se puede jugar, se suspenda, y Boca lo intentó ganar en secretaría, diciendo que, bueno, como el 2015 a nosotros nos hicieron perder la serie por el ataque del gas pimienta, entonces nosotros ganemos la Copa ahora. Intentaron hacer eso, y eso no lo aceptó la Conmebol. Querían que hubiera un campeón en cancha, porque era demasiada la presión que había, además de los auspiciadores y de todo eso, y ahí deciden que el partido se vaya a Madrid y que se juegue en Madrid. Entonces tiene un poquito todo eso, política, fútbol, la sociedad argentina, kirchnerista y anti y macrista, Boca River. No, la verdad es que es un libro muy interesante, y que a través de esta historia, de esta final, al que sabe un poquito de fútbol entiende que Boca y River es un partido especial. Imagínate lo que significa que se crucen. O sea, lo único equivalente sería una final entre Barcelona-Real Madrid en la Champions League, con la diferencia que ya no se van a agarrar a peñascaso antes. Entonces, hasta es más tenso. A esta altura no se sabe nada. Ya nada me sorprendería. Sí, pues van a jugar sin público ahora, papá. Vamos a otra canción y tengo una pregunta literaria que hacerte después, Matías. Bueno. ¡Ah, Marcelo! Whenever you walk by, Mira. Repitamos el libro y cómo la gente puede ganárselo. En el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile, está publicado el concurso. Todos los comentarios que se hagan a ese tweet van a estar participando por el libro La Final de Nuestras Vidas, de Andrés Burjo, sobre el partido, esa final de la Copa Libertadores del 2018 que enfrentó a Boca y River. Un partido, un libro, una crónica periodística deportiva muy entretenida, así que para que participen en el concurso. Oye, quería preguntarte lo siguiente. En algún momento leí el libro Lennon y después leí el de la Biblioteca de los Libros Rechazados. ¿Tú sabes de quién me refiero? Me refiero del escritor francés, que no sé cómo se dice, David Fuenquinos. ¿Fuenquinos? ¿Así se diga? Sí, una cosa así. Fuenquinos. Fuenquinoa. Fucking you, una cosa así. Es la diferencia entre colegio pagado y no. Da igual. La cuestión es que vi que alguien comentaba en Twitter lo bueno que era un libro que se llama Hacia la Belleza. Sí. Y dije, sacó un libro nuevo, porque yo me quedé en la biblioteca de los libros rechazados. Y después veo que tiene otro más nuevo que se llama Dos Hermanas. ¿Tiene alguna información de esos dos libros? ¿Vale la pena hacerse de ellos? Hacia la Belleza es un libro... es muy bonito, la verdad, que se publicó el 2018. Ya. Esa es la fecha de publicación. Entonces, sí, es un libro relativamente nuevo. Sí, la verdad es que te lo recomiendo harto. Yo lo leí y me gustó bastante. Es de un profesor de la historia, un profesor que hace clases de arte en Francia y se va a hacer guardia de un museo. Entonces, encuentro que escribe increíble este gallo. Muy entretenido. Es súper entretenido. ¿Tiene dos hermanas? ¿Te suena? Dos hermanas. ¿Cómo se llama el otro, el que en la portada salen los perros, el de la del perro con el deja que los perros ladren? No, uno que sale un perro, un gato y arriba un ratón en la portada, ¿te acordás? Se me olvidó ya. Perros. Gato y más arriba. Menuda algo, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Bueno, el último es este de las dos hermanas. Que sí, se publicó recién, ahora 2020, marzo del 2020. Yo este todavía no lo he leído porque es novedad y como hemos estado medio cerrados no nos han llegado todos los libros, pero ahora el miércoles cuando abramos va a ser de los primeros que voy a recuperar para ponerme a leer, porque Fuenquinos me gusta harto. Así que... Entonces tenemos que conversar porque tenemos varias cosas pendientes, Matías. Sí, pues hay varias cosas que en te común, tengo que... Sí, podemos hacer un paquetín. Consigan un paquetín. Cuarto, Muy bien, consíganse un cuarto. Oye, ¿y qué otras novedades tú crees que te vas a encontrar mañana cuando vayas a abrir la librería? Suciedad, mucho polvo acumulado y hay que limpiar nomás, pues tengo que llegar a limpiar, a hacer aseo. Ahí nos puedes traer la próxima semana alguna gran novedad. Y perdona que lo interrumpa, entonces dejo la invitación al concurso. Mañana martes a mediodía van a comenzar a través de las cuentas de la Universidad Finisterre una charla de escritores súper, súper interesante para que las vean. Nosotros subimos la información al Twitter de la librería, Truman Librero. Van a partir haciéndole una entrevista a Gonzalo Contreras y cada martes van a hacerle entrevista a distintos escritores: Carla Gelfenbay, Pablo Simonetti, Alejandra Costamaña, Marcelo Simonetti. La verdad es que está súper interesante para todos aquellos que les interese, y van a ser por Zoom. Entonces se pueden conectar desde la casa todos los martes a mediodía para que le echen una... No sé si lo viste, el mejor show que hay hoy por hoy en Zoom, que lo hace Marcelo Comperini, y quien habla. Por lejos, por supuesto, lo he visto. Estoy esperando que me inviten, ¿no? No se puede. Es un show de talentos, hermano. Viste, pero yo canto maravilloso, Marco. Tú no sabes cómo canto. Ya. Eso fue. Pues. Te pasaste. Oye, que te vaya súper bien en la apertura. Gracias, Conchiquillo. Ahí le voy a contar qué tal. Ya, vale. Dale, un abrazo. Chao. Ya, perfecto. Todo está cambiando, el trabajo, las tareas y celebraciones hoy son digitales. Bueno, y todos los servicios de Cuprum también. No vayas a una sucursal, ingresa a cuprum.cl o descarga la app Cuprum juntos y conectados. Qué lindo, Marcelo. Yo creo que hay que salir, fíjate. No, Marco, salir de la rutina, cocinar algo distinto, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cachai? Porque lo más importante es quedarse en casa. Y se intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Vamos a la pausa y volvemos con Javi Contador. Javi Contador, perfecto. ¿Qué te va?

No, no tiene tanto humor, pero te la, son esas series que como que de verdad que necesitáis verla completa, como que tiene tanto, tiene algo de, vieron, ¿cómo se llama esta que era bien de la chiquilla, que era bien loquita, que se llama, que ella, no me acuerdo cómo se llama ella, pero él era Brody, que era como un colorín, que él iba a ser como Homeland. Homeland, tiene mucho de Homeland. Ah, sí, ya, vamos a ver, sí, pues, quedar... pero se habla, ¿en qué idioma hablan? Eso es importante. Es que yo las veo en español para hacer otras cosas mientras tanto. Las veis dobladas. Dobladas. Como para 10. Se lo va a llevar el califato. No, porque Netflix parece falso. Netflix tiene español, español. El original, si tú la quieres ver en idioma original, es sueco. La serie está en sueco. Y tú no, le puedes poner subtítulos. No entiendes sueco, mi amor. Yo no entiendo sueco, no, pero la puedes. La vi, por eso la vi. Pero tenía subtítulos. Pero la vi en. Veo un capítulo así como en el idioma original para cachar y después las veo en español para hacer otras cosas. Por ejemplo, perfecto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace mientras estás viendo una serie? El aseo. Pero, por ejemplo, pero la serie. Tú imagínate el esfuerzo que pusieron esa gente en hacer esa serie para que cada cuadro, cada cosa estuviera en su lugar para que la gente disfrutara. Pero es que una imagen perfecta. Y tú no estás mirando la pantalla. No, sí, porque eso me pasó. Yo puse la serie como ya me habían dicho que era buena. Entonces, mientras, no sé, doblaba ropa, hacía otras cosas, como que ordenaba, me puse a ver la serie. Hasta la ropa es doblada en la casa de la Javi. Y a las 5 de la tarde no podía despegarme y veía otro y otro. Y Diego me decía, y no terminaba el capítulo. Y yo, no, faltan como 20 minutos. Porque Diego estaba abajo con los niños. Y yo, fue un momento muy lindo ese domingo. Y al final la vi entera, terminé como a las 11 de la noche. Y ahí me empezó a pasar que yo ya no podía seguir doblando ropa si no tenía que estar preocupada de la serie porque tiene mucho suspenso. Está muy bien llevado el suspenso. Está bueno. Ya, sí, el califato. ¿Y en qué plataforma está? Netflix. Perfecto. Y para partir, les traigo, no sé si ya lo hablaron, esta porque ha sido esta eterna, si uno es como, ¿te gustan más los Beatles o te gustan más los Rolling Stones? Esta como disyuntiva que siempre sale en la palestra. Sí. ¿Ustedes se consideran más Beatlearios o Rolling Stoneros? A mí me gustan los dos, pero los Beatles están un poco más cerca de mi corazón. ¿Tú, sí, Marco? Me gustan más los Rolling Stones, pero los Beatles me han ganado de a poco. Pero lo mío es más sexual, así que me voy con Mick Jagger. El problema, muy claro, bien, porque esto les va a gustar. Resulta que siempre, viste que uno ha tenido que decidir como se hubiera que decidir cuando no hay por qué. Pero el Paul McCartney hace un tiempo habló de esta diferencia de si quién era mejor, los Beatles o los Rolling Stones. Y entonces era cuestión de tiempo, evidentemente. Estoy leyendo un artículo que salió en la revista Esquire, antes de que Mick Jagger contestara. Y resulta que en una entrevista con Zane Lowe, Jagger intervino y dijo, dijo que McCartney era un amor. Un amor. No, sí, McCartney es un amor, es lo más tierno que hay. Obviamente no hay competencia entre las dos bandas, pero si me hacen tener que hablar, la gran diferencia, sin embargo, y esto lo digo un poco en serio, es que los Rolling Stones son una gran banda de concierto en otras décadas y otras áreas, cuando los Beatles ni siquiera hicieron una gira por el Madison Square o otros escenarios grandes. Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de giras de verdad. Ellos nunca, no habría competencia porque ellos ni siquiera lo tuvieron. Mira, yo creo que tiene razón Mick Jagger de que no son comparables por innumerables cosas. Yo creo que pero lo que debiesen pelear con otros gallos, no con los Beatles. Bueno, a propósito, ¿por qué Jagger dijo esto? Lo dijo porque Paul McCartney había estado hablando con Howard Stern y lo que él dijo, mira, los Stones son súper buenos, están arraigados en los blues, cuando escriben cosas tienen que ver con los blues. Nosotros tuvimos un poco más de influencia, hay mucha diferencia, yo amo los Stones, pero yo creo que los Beatles fueron mejores. Dice Paul McCartney, igual entra en el juego, ¿cachai? Ya, ¿tú quieres que entremos en la pelea? No, pero si le estoy contando nomás. Entonces, comenzamos a notar, dice Paul McCartney, que cualquier cosa que hicimos, los Stones lo hicieron un poco después. ¡Oh! Bueno, sí. Sí, pues la parte psicodélica se la copiaron inmediatamente. Y Jagger entonces dijo, mira, este negocio comenzó en 1969 y los Beatles nunca experimentaron eso. Esa es la gran diferencia real entre estas dos bandas. Una banda es increíblemente, una banda es increíble y afortunadamente todavía está tocando en los estadios y la otra banda ya no existe. Ay, sí, te voy a decir, se le murió la mitad también. Igual es pelea como de adultos mayores, ¿eh? ¿No? Sí, pelea de adultos mayores. Podrían hablar de los pañales, ellos ocupan pañales más large que no yo, ese tipo de cosas. ¿Qué haces con tu corega? Se te cae. No sean falsos. Sí. Oye, Mick Jagger salta más que cualquiera de nosotros tres juntos. O sea, Jagger. Porque hizo un pacto con el diablo y le ha cambiado la sangre no sé cuántas veces. Uno no tiene esos recursos. ¿Qué edad tiene Paul? Piñera es el único que puede hacerlo. ¿Qué edad están como en 74? No, 80 ya, ¿no? ¿80 ya? ¿Paul? Vamos con Billy. A ver, vamos a verlo inmediatamente. Pero si Lennon nació en 40. Lennon nació en 40. ¿Cuánto tiene Paul McCartney? Yo estoy buscando a Jagger. Jagger tiene 76. 76. ¿Ya? ¿Y Paul? Y McCartney 80. ¿80 cerrado? ¿Cerrado? Si, Lennon nació busca ahí en Google, hombre. Lennon nació en 40. Pero tú nos dices, porque tú nos dices, es como que te dijera, ¿estás seguro que...? 77, tienen un año de diferencia. 77 tiene McCartney. No, Marcelo. Estoy mirándolo. Estoy mirando. La respuesta de Marco, ¿estás seguro que Paul McCartney tiene 80 años? Pero no. Si Lennon nació el 40. ¿Qué tiene que ver, hombre? Lennon nació el 40, McCartney nació el 42. Y tiene 77 años, uno más que Mick Jagger. Son de la misma edad. Cumple 78 este año, te digo, ¿eh? 78 y 78. Pero ya, mira, pues tercera edad, pero totalmente. Sí, pero una tercera esto. Yo fui al recital de Paul McCartney, ¿ustedes fueron? ¿A cuál de todos? Yo he ido a varios. El último en Chile, po. Muy bueno, en el Movistar Arena. No, en el Estadio Nacional. No, pues el último fue en el Movistar Arena, poquita gente, más apretado. Estuvo muy bueno. Eso fue año pasado. Del Estadio Nacional. Ah, ¿vino de nuevo después del Estadio Nacional? ¿Estáis seguro? Pero por yo he venido varias veces más. Seis veces más, fíjate. ¿En serio? Porque tú eras la fanática aquí, pero la que trae el dato. La que trae el dato. Marco, ¿y cuántas veces me dio los Stones? ¿Te picaste, Marquito? ¿Te picaste? No, porque... nada. Son adultos mayores. Estoy bien. Déjame. Oye, no, porque lo que me llamó la atención... a preguntarle a un argentino. Que tiene razón, que no fue tan íntimo como el que vieron ustedes, que fui yo nomás, que ese pude ir. El tipo no transpiró, tuvo, no sé, 3 horas arriba del escenario, no tomó agua, no fue a hacer pipí, no transpiró una gota. Es impactante. Yo estaba y andaba con una camisa que fácilmente se te moja el ala. ¿El? Bajo el, y no se le mojó. No se le mojó. Yo quedé súper impactado. Dice que hubo dos conciertos, dice Miguel. El último efectivamente fue en el Estadio Nacional, donde fue Piñera con sus ministros. ¿Te acuerdas que...? ¡Y lo pifiaron! Lo habían visto, claro. Y lo habían visto. Dijo, aquí está el presidente. Yo, mira, estoy viendo. Vino el 93. Es el que se refiere la Javi, que fue la primera vez que vino a Chile y que no se llenó el estadio. No, señor. Yo dije, no, perdón. Señor, dijo Nacional. Perdón. Me están poniendo... Yo dije, el último que vino en el Estadio Nacional. Y los dos me dijeron, no, se ha venido como 6 veces después. Y yo me quedé callada. Incluso tuve que aceptar un ninguneo que me dijo, uy, ella no, la que salía. No, fue Marcelo. Marcelo dijo que... Y yo dije, la última vez que vino en el Estadio Nacional. De eso estaba hablando. Ah, perfecto. En marzo del año pasado vino. Yo pensaba que te referías al primero de todos en el Estadio Nacional, que fue en 1993. Es que Marcelo es contemporáneo de Paul McCartney. ¿Por qué cuando digo el último recital de Paul McCartney tú crees que fue el primero? No entiendo, porque ahí tenemos un problema importante. Marcelo, respóndele. Porque no el 2019 también estuvo en el otro lado. ¿Po? ¿A dónde? En el Movistar. ¿Cuándo fue la última? Después de marzo. No sé cuánto, no haber sido como el 2017. Parece que no era Paul McCartney, parece que era Paul Westerberg. Igual era como, no era para causar esto, era como, no era para que termináramos los tres súper peleados, no, era si solo te, que te estaba gusta, poniendo el tema. No, pues si te gusta más entonces Paul McCartney, queda claro. No, porque me dolió un poco que me dijeran como, ay. Oye, el del Movistar Arena, que a veces me parece que fue ayer, fue el 2014. Tú, Marcelo. No fue nadie más que tú. A mí me parecía que fue ayer y fue el 2014. El último, el último fue el 2019. Y te digo porque yo sé, porque fue el 21 de marzo. Y fue un regalo para Diego Ruggier, que está de cumpleaños ese día. Entonces fuimos a... Oye, perdona, y Ruggier, que es argentino, ¿se inclina más por Rolling Stones? ¿Que son una institución allá o...? No, tengo el corazón dividido, pero yo creo que, no sé, pero creo que cuando lo hemos hablado, no, dice que el legado de los Beatles es más profundo, pero ama más los técnico Rolling lo suyo. Sí, porque sí, en Argentina sí. Los Stones hacen 6 conciertos y llenan 6 estadios. Aquí hacen uno con cuerda, digamos. Lo que pasa es que hay que diferenciar, ya que entramos en esto, hay que diferenciar el gusto Marcelo, personal que el análisis no de sabe. Qué grupo, cuál de los dos ha sido más influyente en la historia de la música. Los Beatles, por lejos. Ahí no estoy de acuerdo, fíjate. Yo creo que los Rolling Stones son mucho mejores. No, mucho se mejores. Lo está hablando de mejor o peor. Influyente. Yo hablo de sexo, Marcelo. Lo único que me interesa, la música, queda para el coleccionista. Bueno escuchemos a los Rolling Stones, entonces. Ya, pues ya que estamos en esta. Elijan. Esto. Ah, los Doors. Versoneando los Doors. Muy bien. Muy bien. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, So strange. Entró Diego mientras escuchábamos la canción y dijo los Beatles. Mira, porque los Rolling Stones son argentinos. Ahí está, quiere, es cierto. Y se fue. Abrió la puerta y dijo los Beatles, porque los Rolling son argentinos y sería callate, todo. Oye, callate. Yeah. Les quiero comentar algunas cosas de la vida, ¿no? Como por ejemplo, es algo que pasó en Japón, que yo creo que para toda la ola feminista que hemos tenido en los últimos años, no sé, es el alcalde de Osaka. Ustedes saben que Osaka es una comuna, una región de Japón. Y el alcalde de la ciudad japonesa, Ishiro Tatsumi. ¿Tiene dos nombres? ¿Osaka? Lo sabe, sí. No, no, Pone, eso no lo sé. Gracias, Marcelo. Se llama Pone. ¿Ya? Osaka. Gracias, Manolito. Continuar con el Festival del Humor, ¿eh? Estaba preparado. Yo tengo que agradecer a Manolito, que está siempre preparado. Siempre. Adelante. Es para justificar su sueldo. Entonces, Osaka. Ichiro Matsui, alcalde, dijo en cadena pública que ojalá fueran los hombres a comprar mientras están todos en cuarentena, porque hay menos... va a haber menos posibilidad de propagar la epidemia, la pandemia, si van los hombres a comprar, porque se demoran mucho menos. ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué estaba pensando tu señor? porque dijo que las mujeres lo que hacen es cotizar mucho más y si quieren un producto u otro se quedan mirando el producto. Entonces dice, examinan diferentes productos y sopesan cuál es la mejor opción, dijo Matsuya, periodista, en una conferencia de prensa sobre coronavirus en Osaka el pasado jueves. Y a los hombres rápidamente toman lo que se les dice que compren para que no se demoren en el supermercado. Eso evita el contacto cercano con otros, agregó Matsui. Oye, me imagino que esto ha provocado un escándalo, alguna reacción, ¿o no? O sea, es que Japón, como no sé lo que ha pasado, pero sí, como que le cayó pésimo, claro, a mucha gente, porque más que son en Japón las mujeres son el 51%. Ahora, tú sabes de que esto lo comentamos en la mañana con la Carleta, esta noticia. Estuvo ahora hablando de esto, creo. Y, pero hay una cosa interesante, de que la Carleta se indignó. Pero después dijo, yo le dije, bueno, ¿y tú compras rápido? No. Yo miro cada precio, lo comparo uno con otro y después ve voy y lo compro. Entonces dije, bueno, entonces tiene razón este señor, pues te demoráis mucho. No, pues me decía, ella no tiene razón. Pero parece que tiene razón. Parece que sí. ¿Tú? ¿A ti te pasa eso, no? No, es que si ya lo hablaron, como que me da pena. Como que encuentro que se perdió toda la magia. Como no. Esto es culpa de Miguel Iván. No te sí, gusta ser de Miguel Iván, que obviamente no escuchó el programa de la mañana, ¿eh? Quiero decirlo. No se coordina con la Carleta. Está descoordinado. No. No, y déjame decir algo peor que esto, Javi. Por favor, las dos noticias las comentamos en la mañana. La otra. La de Paul McCartney. Incluso con el mismo chiste del Estadio Nacional. Sí. Incluso. Por eso entramos en ese. Tristeza más grande. Claro. Ay, no, pero cuéntanos. Empezar a revisar mucho mejor a ti, el programa a usted. Perdón, ¿cuál más tenés? ¿Qué otra noticia tenés, por si acá? No me digan que lo de la carne, porque lo de la carne era lo que venía. ¿Cuál carne? ¿Qué cosa de la carne? A ver, ¿cuál de todas de la carne? Tírate un poco, a ver qué es lo que es. No, díganme ustedes, ¿qué hablaron de la carne? Pero no, Miguel, me acuerdo. Dan, ¿qué te pasa? No me acuerdo de los lados de la carne. Ah, porque como escuché algo de la carne, dije ya, estaríamos ok. A ver, pero dime cuál noticia es. No, porque esta es muy fome. Detienen a una señora porque le pegó con un sartén a la otra. Fome, pues, ¿cómo vamos a hablar de eso? Fome, sí. Oye, esa no la dimos en la mañana porque era fome. No daba el ancho. Oye, no, esto está bueno. Ustedes saben, ustedes compran papas fritas prefritas. ¿Hablaron de esto en la mañana? No. Papas fritas. Sí, hechas. Papas fritas. Sí, no, prefritas. Sí, he comprado. Sí, he comprado también. Ya. No, hay algunas que son de factoría chilena, pero hay unas que, por ejemplo, nosotros con Diego comprábamos unas que son de Bélgica. Bélgica es el mayor productor de papas fritas y uno de los mayores productores de papa en el mundo, pero son súper importantes. O sea, gran parte de su economía se basa en esto. Y no saben qué hacer con la papa porque están atochados, porque no ha podido sacarlo para afuera. Entonces le pidieron a la gente que por favor comiera papas fritas. Y les pidieron a la gente que por lo menos dos veces a la semana en el menú de la casa hubiera papa frita. ¿Ya? Porque necesita el desperdicio, para evitar el desperdicio del producto. Entonces, porque si no se van a perder 750.000 toneladas. No te puedo creer. Entre abril y mayo. O sea, está como el petróleo, viste que el petróleo, hay tanto petróleo y hay tan poco consumo que baja de precio y se pierde y qué sé yo, lo regalan. Oye, pues estaban, no, pues en un momento llegó el petróleo a que te pagaban para que te lo llevaras. Sí. Estaban ahí. Mira. Los barcos. Pero bueno, la papa frita, entonces dirían, las familias belgas deberían consumir papa frita al menos dos veces por semana. Yo creo que deberían llevársela al mundo porque te juro que son súper buenas las papas fritas prefritas belgas. Yo he comido y son muy ricas. Ustedes saben que la papa frita es el plato nacional de Bélgica. ¿Y por qué? Si por las papas se supone que son de Chiloé. Sí, pues, la papa, del ajo, ¿no? Pero la papa frita. O sea, ellos. Sí, papa frita. Después le pusieron color. Están, bueno, las papas. Dice, chilota, en Bélgica dicen que se crearon a fines del siglo XVIII en los barrios bajos de Bruselas. ¿Sabes cuál es el típico plato así como en Bélgica? Que a mí me gusta mucho, que se llama. Estrogonoff. Ah, que son. No, que son choritos a la olla con papas fritas al lado. Ah, eso es muy buen plato. Con caldúo, bien caldúo. La papa dao. Sí. Bien caldúo. No, bien eso lo caldúo. Podemos. Es una sopa de chorito así muy sabrosa. Sí, maravilloso. Y que viene con papas fritas. Eso que en toda Bélgica hay. Moulette frites, creo que es. Mulete. Sí, mulete frite. Mulete frite. ¿Y dónde se podrá comprar en Santiago eso? Había, pero... tal de mañana a Loreto Gatica, pues. A Loreto Gatica. Pero yo creo que, ¿sabéis qué? Yo creo que en la casa es bien fácil de hacer, porque una buena sopa de chorito es fácil de hacer y es rica. Pero tú, en mi casa, sí, pues, mis hijos comen poco marisco, pero la mila se zampa, porque queda con un caldito tan sabroso. Para, y los choritos, yo aquí me pierdo un poco, porque hay distintos tipos de choritos. Está el chorito bien pequeño, está el más grandote, el maltón. A mí el maltón me da como nervio. Ah, demasiado grande. El choro zapato. ¿Zapato y maltón sí. es lo mismo? Sí, yo creo que más o menos lo mismo. Sí, es como un alien de los choritos. Sí, es muy como, grande. Como el súper chorito. Me da un poco nervioso. No, me gustan los choritos pequeñitos, así que va ahí como... Y que la conchita quedan como una cucharita. Y con el caldito va ahí con la papa frita. Es una fíjate muy que buena hemos caminado por la cornisa, pero como adultos, ¿sabes? Como adultos. Nos hemos mantenido, y yo incluso en silencio, ¿eh? Debo decir que... Bueno... Ups, se acaba el tiempo ya. Vamos que. Ups, bueno. Oye, ¿has estado bien entonces? ¿Todo bien. Los que le quería mostrar. No sé si Miguel tendrá Manolo, si Miguel el audio de la profesora que se enojó. ¿No? Argentina. ¿Se enojó por qué? Ah. Se enojó porque las mamás como que... Rolling Stones y los Beatles. Pucha, yo me largué tanto en esa parte, era sabido que la habían hablado. Me tienen que decir. Tenemos que tenernos confianza en esta relación. Nos dio pena, sí. Nos dio como pudor. Nos dio pena, the word. ¿Y les leyó el mismo artículo de Squire en la Carla y todo? Todo igual. ¿En serio? Qué terrible. Bueno, el asunto... Ya tú, la Argentina, ¿qué le pasó? ¿Tienes el audio ahí, Manolito, no? Es que es el final del audio, Manolete. Ya no está, no importa. Se las voy a actuar. No, pero lo mandó por ese, aquí lo mandó. Pero no, pero es de qué sacamos tenerlo acá si queremos que lo escuchen los auditores y las auditoras. El asunto es que la parte final, la profesora se va como calentando, no eróticamente, niños, sino más bien como enojado, como calentura de enojo, ¿cachai? De rabia. Porque empieza a ser súper irónica y dice... ¡Oye! No es eso. Igual me dio risa ese video. Ese es otro video, nada que ver. Pero Manolito... El programa se pone poco familiar. Sí, se nos escapa. Eso mandó Miguel, escúchenme. Dice. Oh. No era ese. Era uno. Qué pena, va a haber un despido acá. Qué pena. Bueno. Oye, justo ese probablemente el audio de la profesora argentina, ese era el que debía ser traído desde el principio. Bueno, sí, el audio de la Argentina no importa. La cosa es que la Argentina, como profe, no sé, pero se va enojando porque las mamás dicen, no, y saben que los niños, le llegan varios como peticiones de que haga un video quizás aclarando ciertos temas de sumas y de multiplicaciones. Y ella con una mala leche tremenda empieza, ya. Los nenes querían saber, bueno, acá está, acá les voy a enseñar. Por favor, nenes, pongan atención. 3 veces 3, na, na, na. Y se arrodilla y se va como enojando cada vez más. Listo, ¿entendieron? Ahora llamen a las mamis, que vengan ellas. Ay, sus niños son pura luz, son una luz, les dice, como bien irónico, como tú decís, qué rara la profesora. Y si quieren que les mande otro videito, pídanle a su marido, que a él le he mandado muchos ya, le dice en el video. A todas las mamás. Y bueno, las mamás se enojaron mucho, mandaron como una cosa, como no sé, al Ministerio de Educación. Esto ocurrió en Lomas de Zamora, que es una zona de Buenos Aires. Qué lindo. Estaban. ¿Y la profesora? Hizo viral. La profesora dijo que le faltaba humor, que a las mamás le faltaba humor. Sí, pues. ¿Y era más o menos estupendona la profesora? No hago juicios con respecto a la... Pero Marcelo, ¿por qué vamos a eso? Pues a ver, para imaginármela donde la estoy viendo. Pues. Pero según el prototipo, no, te diría que no. Que no. Finalmente llegamos a la verdad. Bueno, Javi, muchas gracias. Chao, excelente. Qué pena lo que ha pasado hoy. El mejor capítulo. Me quedé con la sensación de que esto lleva pasando desde que estamos juntos o fue solo hoy día, porque sí. Nunca lo sabré. Ha pasado. Ha pasado algunas veces. Casi todos los días. ¿No? Ya, nos esforzaremos más. Es Miguel. Es Miguel. Ya. Vamos a esforzarnos. Ya, chao. Chao.